chavas y chavos, lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Dos gardenias para ti, como ya quiero decir, te quiero, te adoro. Mi vida, ahí, con las manos arriba, mira como me gusta, ritmo fuerte.